noche es un quilombo hermoso, loca pero de buen corazón. Ella es de los mismos en la cama y cuando llega la mañana su melena es de león. Ella nunca tiene pretensiones y no le pone título al amor. Ella quiere un beso en cada esquina, empezar en la cocina y terminar en el colchón. Qué afortunado soy, ¿a quién le van a hablar de amor? Amores como tú no hay dos, y amores como el nuestro suelen verse por televisión. ¿A quién le van a hablar de amor? Amores como tú no hay dos, y amores como el nuestro afirman que no siempre es de terror. Amor es cuando amas sin una gota de presión. Ella le da vida a mis canciones, siempre saca mi mejor versión. Ella suele ser protagonista, la más linda de la pista en una noche de calor. Ella me paseó por sus rincones, no era un paraíso de color. Ella, aunque sea un mar de imperfecciones, fue sincera en ocasiones, tanto que me enamoró. Qué afortunado soy, ¿a quién le van a hablar de amor? Amores como tú no hay dos, y amores como el nuestro suelen verse por televisión. ¿A quién le van a hablar de amor? Amores como tú no hay dos, y amores como el nuestro afirman que no siempre es de terror. Amores cuando amas sin una gota de presión.